الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Esos que están a la espera de lo que os acontece, si obtenéis una victoria de parte de Allah, dicen para participar del botín y del triunfo. ¿Acaso no estábamos con vosotros? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad, les dicen: ¿Acaso no os ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudisteis derrotarlos y os protegimos de ellos? Allah juzgará entre vosotros y ellos el día del juicio final, y no concederá nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Los hipócritas pretenden engañar a Allah mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad. Pero es Allah quien los engaña, haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección. Cuando se levantan para rezar, lo hacen con pereza, solo para que la gente los vea, y apenas glorifican a Allah. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Titubean entre los unos los creyentes y los otros, quienes rechazan la verdad sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Allah extravía por negar la verdad. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Oh creyentes, no toméis a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso queréis dar a Allah un claro argumento en vuestra contra? إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no podrás encontrar quien los auxilie. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Con la excepción de quienes se arrepientan, se enmienden realizando buenas obras, se aferren a Allah y sean sinceros en su fe en Allah, abandonando toda hipocresía, pues esos estarán con los creyentes, y Allah concederá a los creyentes una gran recompensa. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم